En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Vecinas y vecinos de Viedma marcharon en reclamo de mejoras en el servicio de transporte público de pasajeros. Cientos de personas se movilizaron ayer para exigir que las dos empresas de colectivo que cubren el transporte urbano de Viedma mejoren la calidad del servicio. La concentración se inició a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, desde donde se movilizó por el centro de la ciudad para finalizar frente a las puertas de la Municipalidad de Viedma. Allí los autoconvocados que integran la mesa del servicio de transporte público de pasajeros entregaron una nota al intendente José Liful, que es donde se detallan los reclamos de los usuarios de colectivos. Reclaman por el valor del boleto, el negocio de la nueva tarjeta Viedma Bus, la falta de puntos de carga y terminales automáticas de la tarjeta SUBE, el boleto estudiantil, el cambio arbitrario del recorrido de algunas líneas y los problemas de frecuencias y horarios. Penaron con 3 años y 6 meses de prisión al automovilista que atropelló y mató a una niña en San Antonio Oeste. En la mañana de ayer, la jueza Daniela Zagari leyó el fallo que condenó a Fernando Smith a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por atropellar y matar a Ilsen, una niña de 5 años, y haberse dado a la fuga en San Antonio Oeste. El hecho ocurrió en noviembre del 2015, ocasión en la que Smith, luego de arrollar a la nena, se dio la fuga, lavó el auto y lo escondió por varios días hasta que fue descubierto por la policía. Tras conocerse la sentencia, Jorge Pil, el papá de Ilsen, dijo que después de tantos años de lucha esperábamos la condena. Esto es el resultado del esfuerzo de toda la familia que ha luchado durante los 4 años todos los meses. Agregó, no hemos bajado los brazos, seguimos luchando, no solo por nosotros, sino para que a otras familias no le pase lo mismo. Crisis frutícola, la firma Ecofrut solicitó el concurso preventivo. La empresa cipoleña se presentó ayer ante la justicia solicitando la apertura del concurso preventivo. Una deuda importante, costos de producción elevados y pérdida de competitividad son las causas que llevaron a la empresa a una eventual quiebra. Ecofrut es una de las principales exportadoras frutícolas de la región, ubicada entre las 10 más importantes del ranking de ventas. La caída de Ecofrut, sin dudas, es un reflejo de la crisis estructural que atraviesa el sector frutícola y la economía nacional. El cierre de Ecofrut dejaría sin empleo a unos 200 trabajadores que se desempeñan en varias unidades productivas de la firma. Trabajadores de clínicas y sanatorios de Río Negro reclaman por salarios. El Sindicato de la Sanidad anunció que las medidas de protesta en distintos puntos de la provincia son como consecuencia de la falta de pago de haberes y aguinaldo, entre otros reclamos. En Bariloche, Lucas Maliqueo, delegado del Sindicato de la Sanidad, planteó que los trabajadores del Sanatorio del Sol serían los más afectados. Nos deben el 70% del aguinaldo de junio, nos deben el 100% del aguinaldo de diciembre y el bono de fin de año, explicó el dirigente gremial. Ante la falta de respuestas por parte de las empresas vinculadas al sector, el Gremio de la Sanidad de Río Negro desarrolló ayer reclamos y medidas de fuerza en clínicas y sanatorios de Bariloche, Cipoletti, Roca y Viedma, según informaron. Aguiar fue sobreseído en una causa originada a partir de una protesta en la legislatura. El juez penal Fabio Corbalán dictó el sobreseimiento total y definitivo del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en la causa que lo alojó en prisión durante 10 días. Ocurrió durante la protesta que encabezó el 24 de mayo del 2017, mientras la legislatura provincial aprobaba el mega endeudamiento del Plan Castelo. En su resolución, el juez también declaró extinguida la acción penal pública por aplicación del criterio de oportunidad. En los hechos no hubo acusación y ante esta circunstancia, Aguiar dijo que queda claro que no debimos haber pasado un minuto en una celda. Este fallo muestra que en Río Negro son varios los jueces y fiscales que siguen obedeciendo órdenes de la política, expresó el secretario general de ATE. La Filarmónica de Río Negro se presentará la próxima semana en Viedma. Bajo la dirección del director y compositor norteamericano Paul Phillips, el viernes 19 y sábado 20, la Orquesta Filarmónica presentará su concierto Armonías Celestiales en el Centro Municipal de Cultura, con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad, el conjunto provincial interpretará un repertorio compuesto por el mismo Phillips, de Von Weber, de Beethoven y de Nielsen. Las entradas para los conciertos, que tendrá lugar a las 20, serán numeradas, por lo que deberán retirarse previamente en el Centro Municipal de Cultura en fecha y horario a confirmar. Las noticias nacionales. El Frente Sindical y la CTA fijaron el paro nacional para el 30 de abril. La medida de fuerza cuenta además con el apoyo de 70 regionales de la CGT, de alrededor de 80 organizaciones de esa naturaleza que existen en todo el país. De este modo, el día del paro nacional no habrá actividades en diversos sectores como bancos, camiones y recolección de residuos, pilotos de avión y personal de tierra de aerolíneas, trabajadores del subterráneo, docentes, empleados estatales, trabajadores gráficos, curtidores, aceiteros, trabajadores del neumático y obreros automotrices, entre otros. Desde el sector esperan reunir más voluntades y sumar nuevos gremios a la medida de Fuerza Nacional, que en los hechos fue convocada a espaldas de la conducción de la CGT. Los movimientos sociales acampan en Desarrollo Social. Varias organizaciones sociales acampan desde anoche frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el microcentro porteño, en reclamo que los funcionarios de la cartera que dirige Carolina Stanley los reciban en cumplimiento de un compromiso de reunión nunca cumplido. El Polo Obrero y Barrios de Pie encabezan la actividad, de la que también participan una veintena de organizaciones sociales más. La respuesta del Gobierno Nacional: se ha limitado a ubicar un masivo contingente de policía de la ciudad frente a los manifestantes, a los que amenazan con desalojar por la fuerza. Pérez Esquivel entregó a Cristina propuestas para un nuevo gobierno popular. Adolfo Pérez Esquivel y el dirigente Juan Grabois se reunieron este miércoles con la expresidenta, ocasión en la que el Premio Nobel de la Paz entregó a la exmandataria un programa de 5 puntos para un nuevo gobierno popular. La propuesta incluye recuperar el Banco Central, enfrentando a la deuda externa y la especulación financiera, reformar la Constitución Nacional para conseguir una democracia participativa y así darle poder al pueblo, defender la salud y la educación pública de calidad, recuperar los espacios de integración regional y continental para la soberanía de los pueblos. Por último, el plan de Adolfo Pérez Esquivel contempla democratizar la información a través de medios de comunicación alternativos y el control de los monopolios. Además, Pérez Esquivel mostró su solidaridad frente a la persecución judicial sufrida por Fernández de Kirchner. Las madres de Plaza de Mayo convocaron a defender su sede. En la tradicional marcha de los jueves, las madres denunciaron el intento de la justicia comercial de apropiarse del archivo histórico del organismo de derechos humanos. Advirtieron que el juez las notificó que irá el lunes y que va a ingresar con la policía a la sede ubicada en Plaza Congreso. Con un comunicado, Eve de Bonafini convocó a concentrar el lunes próximo en su sede de Plaza Congreso para defenderla de lo que señalaron como una nueva avanzada del gobierno nacional y sus operadores judiciales. En la convocatoria, Madres repudió la decisión del juez Fernando Perillo, que pretende allanar la sede de la organización. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.